migrantes. He sufrido tanto por amor, brindo por soltar lo que pasó. El vaso arriba, nada la baja, estamos en la cima. Desde que te fuiste todo es mejor, amigo, fiesta y un poco de alcohol. Es una noche fuera de control, sube el volumen que baja el dolor. Y aunque yo estoy un poco dolido, a la mierda el amor, amigo, fiesta y un poco de alcohol. Es una noche fuera de control. No fue pa' no pa'. Ser romántico, pero solo es más práctico. Si lo nuestro ya terminó, por amor no me complico. No me importa que esté en mi cama vacía, si duermo mejor de lo que creía. Piensa que lloro todos los días, pero no. Y qué lindo se me hace saber que vas a volver. Y después de tanto que pasé, sentir que ya fue. Y ser en el parque.